oración no utilizamos conservantes, mejoradores, grasas trans, ni harina ni azúcar blanca. Hausbrot, Casa de Pan, en Alto Palermo, Unicenter y sucursales. Consulte al 4-763-3330. Mosaicos Moltracio. Fabrica los mejores mosaicos, baldosones, bordes para pileta y mesadas de silestone. Moltracio. Calidad, distinción y buenos precios. Moltracio. Avenida Federico Lacroce 3335. Teléfono 4555-3333 o www.moltracio.com.ar. En este país, una empresa con un año es una promesa. Con 3 años es una luchadora. Con 5 años es una emprendedora. Una con 10 años es un milagro. Confíe su salud a una empresa que hace 23 años tiene buena salud. Covermed, medicina privada. 0810-888-2623. Integrantes del mundo. Ahora Pedro Moreno, de lunes a jueves de 15 a 16. Marketing, campañas publicitarias, imagen de candidatos, nuevos lanzamientos, marcas, ventas, consumo. Todo pasa con Oscar Volonterio. Bueno, 14:47, estamos de vuelta. Y te contábamos al principio del programa que íbamos a charlar hoy con la gente de Furia por las acciones de Nike. Parece que salieron con toda la furia, digamos, a armar acciones que tengan que ver con la marca, ¿no? Así que estamos en línea con Guillermo Tragant, que es el director creativo de Furia. Guillermo. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo te va? Contanos, ustedes están haciendo ahora una campaña que tiene que ver con SMS, o sea, con mensajes de texto y Nike, que se pueden encargar zapatillas. ¿Cómo es esto? Sí, es una campaña de lanzamiento de una línea nueva que se llama Sportwear de Nike, que se está lanzando en todo el mundo, que se lanzó en todo el mundo el 8 de agosto. Y estamos haciendo varias acciones en la calle, guerrilla, televisión, web. Estamos con esta acción de SMS, que son 10 pares de zapatillas diseñadas, customizadas por artistas y diseñadores. Son 10 pares únicos y la única manera de acceder a esas zapatillas es enviando un mensaje de texto o fotografiando unos códigos de celular que están en los carteles, y de esa manera participás por ese par de zapatillas. Ah, o sea, son 10 pares nada más. Son para acá, 10 pares. Mercado sí. Argentino, digamos. ¿Y qué tiempo tienen hasta terminar con esta acción? La campaña va a estar hasta fin de septiembre. Esta acción puntual es hasta el 8 de septiembre. Va a durar un mes. Y si te metes al site de Nike Sportwear.com o al de Taringa, porque estamos haciendo la acción en conjunto con Taringa, que es taringa.net/NikeDunk, entras y ahí puedes participar también, y hay videos y fotos de las customizaciones completas. En la calle solo ves como una de las zapatillas, a la izquierda o a la derecha, depende de la foto, pero en el website está el par completo y una historia de cada zapatilla, fotos y videos de estos artistas pintándolas. Está como toda la historia completita ahí. Guillermo, ¿y qué fue lo que les pidió, digamos? ¿Cómo es que Furia llega a presentarle esto al cliente? ¿Qué fue lo que les pidió el cliente? ¿Cuál era el brief? ¿Cuál era la idea que tenía el cliente? Nike nos vino a buscar hace 6-7 meses para trabajar en este lanzamiento, que es bastante particular porque es la primera vez que Nike hace o comunica alguna línea de producto que no está vinculada a ningún deporte en especial. Sino que la campaña está como apilada en 8 iconos de la marca, que son Cortez, Dunk, Air Force, como distintos modelos de zapatillas y de ropa, pero no está relacionada ni al básquet ni al fútbol, sino que está vinculada al día a día, digamos, a la vida cotidiana. Entonces lo que hicimos fue de alguna manera inventar un deporte que es el style, ¿no? Como vestirte para salir es un deporte. Ajá. Y tuvieron, digamos, ¿cómo se maneja Furia, que sería en alguna medida una agencia de diseño, no sé bien cómo definirla, en relación al resto de agencias que están trabajando para la marca como BBDO, digamos, ¿cómo se reparten las cuestiones a la hora de lanzar una campaña? En este caso puntual, como es una marca nueva, no la está manejando ninguna agencia, sino que Nike nos la dio a nosotros. O sea, creo que Nike tiene dividido acá en Argentina entre tres agencias. Sí, está Magre, BBDO. Está BBDO y estamos nosotros con lo que es Sportswear. Y nosotros estamos trabajando también para Chile y con el equipo global de Nike en Portland. O sea, tenemos como un diálogo con ellos. De hecho, si te subís al site, nosotros estamos manejando el site global desde Argentina y subiendo contenido al site global por primera vez desde Argentina a Nike. Están manejando desde acá parte de la comunicación, digamos, global de la marca. Claro, trabajando con la agencia que tiene Nike de Interactive en New York. Y Guillermo, vos venís de, o sea, tenés experiencia en agencias de publicidad, ¿no? Como Leo Burnett. Yo empecé tengo como un background de haber trabajado, bueno, acá con Agulli Bache, en los 90, después fui a Italia a trabajar. ¿En qué área estabas? ¿En arte? Siempre como creativo, empecé como director de arte, después, bueno, todo el escalafón, ¿no? Director creativo, fue director regional para Coca-Cola con Macan Erickson en Centroamérica, después, bueno, trabajé también en revistas, en moda, dirigí videoclips, tengo como un background bastante diverso y ecléctico, que de alguna manera me sirvió para cuando yo abrí Furia hace un año y medio acá en Buenos Aires, volcar todo ese contenido, todas esas experiencias distintas, tanto de moda como editorial, en un estudio de comunicación que trabaja desde la estrategia hasta la producción de esas ideas. Y además dirigiste una revista, Angel Magazine, ¿no? Angel, sí. Sí, ¿de qué se trata eso? Angel es una revista de casi documental, te diría, de las cosas que nos gustan que vemos en la calle. Hacemos retratos de gente acá en Buenos Aires y en otras ciudades con una red de fotógrafos, o cuando nosotros viajamos, y les preguntamos qué web visitan, es como una especie de scouting o cool hunting. Y después sacamos fotos también de cosas en la calle, como, no sé, un cartel o un edificio o un par de zapatillas raros, como cosas que nos van llamando la atención. Claro, que uno hace naturalmente como diseñador, vas por la calle con tu cámara o con tu cuadernito anotando ideas y, bueno, de alguna manera volcar todo eso en un medio. ¿Y lo llevaste a soporte papel, digamos? Sí, arrancamos con papel el año pasado, de distribución gratuita, y ahora estamos haciendo la versión online. Y bueno, va bien. Y cada número viene con un objeto de edición limitada que hacemos con algún diseñador. Por ejemplo, ahora, ¿qué hay? El último número hicimos unos bolsos. El número anterior hicimos una acción con unos stickers. El anterior hicimos unas remeras. Y el primero hicimos unas corbatas de edición limitada con VH1. ¿Y con, acá y en México. ¿Y con Nike, con qué van a seguir trabajando? ¿Por dónde va, el área que van a manejar ustedes? Esta submarca, digamos, de Sportswear, ¿y a dónde la van a llevar después que termine esta campaña? Y hasta lo más lejos que podamos. Pero bueno, la idea es construir en el tiempo ir sorprendiéndonos todo el tiempo con nuevas acciones. Este fin de semana estamos haciendo en el Abasto, que esto ya lo instalamos anoche, pero se va a inaugurar el domingo. Hicimos una zapatilla Dunk gigante de 14 metros, que es un tobogán para que se tiren los floggers por las escalinatas del Abasto. Mezclaron todo, hicieron toda la mezcla. Escúchame, porque ahora los floggers, viste que aparecen a Sentinel, están en todos lados. Es una chica, como una líder de los floggers, es uno de los personajes de la campaña. ¿Cómo se llama? Cumbio. La incorporaron a la campaña, claro. Sí. Digamos, se institucionaliza lo que surge de manera espontánea, ¿no? Y Guillermo, una cosa, yo tenía tu nombre, que digamos lo tenía de algún lado, me sonaba, desde el ambiente obviamente publicitario y todo, y de pronto empezó a aparecer esto de Furia, pero empezaron a hacer prensa con toda la Furia en estos últimos tiempos. ¿Vos estás queriendo ocupar algún lugar, digamos, dentro de lo que sería el mundo de las agencias locales? ¿Estás, digamos, no es casual, me parece, o aprovecharon esta cuestión de Nike para tener más presencia? No, creo que fue naturalmente. Venimos trabajando hace bastante, bastante, un año y pico, en todos estos proyectos, y el mix de clientes que tenemos son algunos acá, tenemos algunos clientes en Japón, otros en Estados Unidos. O sea, no si bien estamos basados en acá en Buenos Aires, las cosas que hacemos son como relevantes para otros mercados, así que en realidad estamos como con nuestro lugar, no sé, competimos contra nosotros mismos, básicamente. Bueno, bárbaro. Bueno, Guillermo, creo que ya tenemos que, sí, despedirnos porque estamos cerrando el programa. Muchas gracias y estaremos atentos a lo que pasa con Furia. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Adiós. Bueno, ahora vamos con Guillermo Tragant, que es director creativo de Furia. Furia, estudio de comunicación, que tiene la línea de Sportswear de Nike. 14.57, 16 grados de térmica, dice TN. Y esto se va acabando. Nos quedamos sin la gente de la Asociación Argentina de Marketing, a quien les mandamos un gran saludo y que tengan suerte. Bueno, pero no van a faltar oportunidades para hablar. Tantos temas hay para hablar con ellos. Sí, seguro. Bueno. Sí, tema, escúchame, a mí me llama mucho la atención Abbas. Está haciendo, sí, Abbas, hace Abbas, la central de medios, hace publicidad en lanación.com, hace publicidad en la calle, todo el tiempo muestran dónde está la agencia. Raro, o sea, una central de medios que haga publicidad masiva avisando dónde están, es raro. A todo esto te cuento, claro, se mudaron, que está en un edificio grande y todo, bueno, pero no es común. No es común que una central de medios haga eso, me parece raro. Porque era toda una movida, porque se van todos juntos. Humberto Primo 101, está bien. Bueno. Estarán aprovechando los espacios que tienen ya comprados, qué sé yo, esa sería la otra visión. Bueno, nos despedimos, ¿no? 14.58, nos estamos yendo. Yo por unos días no voy a estar acá, se va a quedar la Vidal al frente del boliche. Sí. Así que bueno. Me cuidarán, supongo. Esto lo hicimos los de siempre. En la producción, Pablo Di Trapani. En la operación técnica y mates, Macarena de Blas. Y de este lado del vidrio, Oscar Volenterio, Alicia Vidal. Chau, hasta mañana. Chau. Todo pasa, nos acordamos, pero todo pasa.